estamos iniciando, estamos, ya empezamos la etapa de las audiencias preliminares de este segundo gran juicio contra responsables de abuso sexual en el caso Próbolo. En este caso, aunadas dos causas, que son la que conocíamos como causa Pascual o Graciela Pascual, que es la principal imputada y donde hay 8 imputadas más, y la causa Kumiko Kosaka. Estas causas, ¿por qué van separadas de la otra? ¿Por qué no se pudo unificar y hacer una mega causa? Es un tema de tiempos procesales. La primer causa, que comenzó en noviembre del 2016 con la detención de los imputados y autores principales de los abusos sexuales, todos de sexo masculino, ¿no? Se produce en esa fecha y empieza a avanzar, y luego comienzan a surgir de la investigación las responsabilidades de otras personas, y esto motiva que las imputaciones se hagan con posterioridad. Entonces los tiempos procesales no eran los mismos, se cerraron alguna la investigación principal y estaba abierta y pendiente la de pruebas y demás incidencias y bueno, y cuestiones que hacen al debido proceso, ¿no es cierto?, en un caso penal, que motivó que las otras causas no pudieran elevarse a juicio en el mismo tiempo. Por eso es que se hizo un primer juicio con los principales responsables y ahora este segundo proceso con los partícipes, con responsabilidades en participación, y bueno, y algunas autorías también en el caso de Kumiko Kosaka. Estamos hablando entonces de participación y autoría. ¿Es serio lo que enfrentan las imputadas? Sí, Kumiko Kosaka tiene hechos en mano propia y tiene hechos en participación. Tanto que la señora Graciela Pascual y las demás directoras, la psicóloga, la cocinera y la monja Asunción Martínez tienen participación. Es decir, ellos conociendo los abusos, teniendo la obligación de denunciarlos, no realizaron nada, sino que los ocultaron. Entonces participan también como los autores en la responsabilidad penal por estos hechos, ¿no? Esto, algunos casos son partícipes primarios, donde la participación fue esencial para la comisión del delito, y en otros casos la participación es secundaria. ¿Cómo esperan enfrentar este juicio, similar al anterior? ¿Creen que cómo se va a comportar la defensa, que ha estado embarrando la cancha permanentemente? ¿Cómo lo ven ustedes? Y es un juicio complejo, tan complejo como el anterior, donde hay que probar otras circunstancias, es decir, cuáles son las circunstancias que hacen a la responsabilidad de estas personas, porque son los autores materiales. Son muchas imputadas, muchos defensores, he contado más de 16 defensores en este caso. Así que va a ser un trabajo algo difícil, como fue, o tanto, un poco más quizás que como fue la primera causa, ¿no? No por el hecho de haber obtenido ya una sentencia en la primera causa, esta va a quitarle complejidad a la otra, más allá de que, lógicamente, ya teniendo una sentencia, aunque aún no está firme, ¿no es cierto?, de responsabilidad de los autores principales, hay un elemento de peso sobre esta imputada, ¿no? Pero en este juicio tenemos que probar todo nuevamente. Claro. ¿Esta segunda etapa sería la última o quedarían más etapas? No, aparte de esta hay varias causas satélites, digamos, hay varias causas que fueron surgiendo también de la investigación, y a los efectos de no retardar más las causas principales o centrales, que son estas tres, ¿no es cierto?, el año pasado y estas dos que se ventilan ahora, se fueron abriendo compulsas con causas individuales. Así, ahí, por ejemplo, hay una causa que contra Corray por un abuso sexual. Hay una causa contra Corray por de la misma forma que contra Pascual, es decir, por ser representante legal también del Instituto Próbolo, él participa de los abusos sexuales cometidos por los otros imputados. En la causa principal se lo juzgó por alguno de ellos y se lo condenó. Es decir, él participaba de abusos sexuales cometidos por aquel jardinero sordo que fue declarado inimputable contra una de las víctimas, en este caso se lo condenó a él. Pero hay otros hechos que también conocía y por los cuales debe responder. Y después hay abusos sexuales que han ido surgiendo de las declaraciones y que se han ido imputando a distintas personas. Entre ellas, por ejemplo, Kumiko Kosaka tiene dos causas más, que una de ellas por la cual está detenida y otra más que está en investigación. Es decir, hay varias causas más abiertas que, bueno, tiene que terminar de cerrar la investigación el Ministerio Público y llevarlas a juicio. Realmente complejo. Sí, es muy complejo. Y quería preguntarle, ¿cómo, si usted cree que la Iglesia va a modificar su actitud y en esta etapa irá a aportar datos, cree que, o que van a seguir manteniendo esta actitud de jugar a las escondidas? Mire, yo de la Iglesia no tengo ninguna expectativa. La Iglesia siempre ha actuado con esta doble moral, y más allá de las manifestaciones últimas, el levantar el secreto pontificio y demás, yo creo que es todo artificio, no hay una postura cierta. Mire, cuando una persona lidera una institución, más allá de las presiones políticas internas que puedan tener, y más como es la Iglesia, donde aparte de ser, se habla de un líder espiritual, a las víctimas del pueblo, realmente que el Papa sea un líder político y referente del mundo les importa poco. Ellos, para ellos, consideraron siempre que era un líder espiritual, y la Iglesia también era el ámbito donde desarrollaban su religión y su espiritualidad, y todo esto falló. Y el Papa falló y sigue fallando, y entiendo que va a seguir de la misma manera, porque las situaciones que desconocemos cuáles son concretamente, pero que no dejamos de tener fundadas sospechas, digamos, dentro de la Iglesia para mantener a curas pedófilos y seguir ocultando y encubriendo actos de pedofilia, nosotros creemos que tendría que terminarse de un plumazo. Un verdadero líder toma una decisión, es un hombre jugado, entendemos que es un hombre jugado, y donde tiene que hacer prevalecer, el bien de sus fieles, de los fieles de la Iglesia, y no a esta institución realmente nefasta. Por eso, por lo menos las víctimas que yo represento, no tienen ninguna expectativa ni ninguna intención de acercamiento al Papa, a la Iglesia. Para ellos la Iglesia falló. Ellos creen en Dios, creen que Dios los ha ayudado, pero diferencian perfectamente esta situación con la Iglesia como institución, y en este sentido absolutamente nefasta, ¿no? Tal cual. Bueno, para no robarle más tiempo, le hago una última corta. ¿Cuánto calculan que va a durar esta etapa del juicio? Miren, el tribunal ha fijado las audiencias preliminares hasta junio, con la expectativa de que puedan haber planteos, incidencias, todo el tema del ofrecimiento probatorio, que va a ser realmente un cruce, o no, quizás no, quizás podemos llegar a acuerdos con la defensa para ya dejar encaminado el proceso con las pruebas admitidas, eso lo veremos, pero hasta junio ha fijado audiencias, que si no se utilizan para la audiencia preliminar y queda todo ya en condiciones de debate, comenzará el juicio. Pero sí, va a ser largo, entiendo que más largo que el anterior proceso, porque, como digo, tiene más partes. Me imagino que cada uno va a ofrecer sus pruebas, nuevas pruebas, testimonios, los interrogatorios, los testigos se van a formular por el Ministerio Público, dos querellas y nueve defensas. Entonces es un tema que va a hacer que las audiencias se prolonguen. Tenemos la expectativa de un proceso largo, complejo, pero bueno, en el cual seguiremos restableciendo, restituyendo derechos vulnerados de personas con discapacidad, y bueno, buscamos que se concrete justicia y que todos los responsables sean condenados. Como dicen ustedes, los abogados, en el final de sus escritos, será justicia. Será justicia, sí, ojalá que sea así. Nosotros estamos convencidos de que estamos trabajando por lo justo. Está demostrado ya que esto sucedió, que las víctimas no mienten, que no hay una confabulación de sordos como se pretendió por parte de algunas defensas que incluso en su accionar vulneraron derechos de las personas con discapacidad que son víctimas, ¿no? Pero bueno, estamos en expectativa y bueno, y enfrentando este trabajo que va a ser duro. Bueno, le mandamos fuerza desde acá, que es lo que podemos hacer, y acá vamos a estar, seguramente lo vamos a estar molestando durante el año para saber cómo avanza la causa, doctor. No, por favor, no me moleste, al contrario, es un rol muy importante el que han tenido ustedes y todos los medios, ¿no?, de comunicación que han acompañado esta causa para visibilizar un problema, un flagelo mundial de, bueno, una gran cadena de digamos, constituye este flagelo, el cual el próbolo es un eslabón, pero un eslabón muy muy especial. Así que muchísimas gracias.